Canción del andén, de José Ángel Buesa. Nadie vino a esperarme. Yo me encogí de hombros y me eché a andar. Soy un hombre de paso, simplemente. Soy simplemente un hombre que llega y que se va. No conozco este pueblo, este pequeño pueblo junto al mar. Hoy, por primera vez, miro estas casas, con sus techos de tejas y sus muros de sal. Pero sé que esta calle polvorienta le da vuelta a un parque con bancos de metal, y que frente a ese parque hay una iglesia, y que junto a esa iglesia hay un rosal. Yo conozco el chirrido de una verja oxidada, y entre tantos portales reconozco un portal, aquel portal de la baranda verde con un horcón rajado a la mitad. Y es que estoy en el pueblo de tus cartas de novia, tu viejo pueblo, tristemente igual, aunque yo vine demasiado tarde y aunque tú ya no estás. Pueblo mío, de Teófilo Méndez Ramos. Pueblo, dormido entre el breñal salvaje, tus ansias son mis ansias, pueblo mío. Si te alegras, también como tu río, discretamente, así como el frondaje. En mi pupila absorta tu paisaje, pensativo y senil, tiene el impío alarde de cíclope bravío que se resuelve en blanco cortinaje, cortina de picachos gigantescos que quisieran llegar a las estrellas y abrazarlas en ímpetus dantescos. Pueblo escondido, ¿seguirán tus huellas de genial artista en los arabescos y tenues ritmos de tus fuentes bellas? La copla, de Manuel Machado. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillem, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.

en la arena blanca, en el cenit la luna y en la torre la esfera del reloj iluminada. Yo, en este viejo pueblo paseando, solo como un fantasma. Domingos de Provincia, de Ramón López Velarde. Captain of the football team, he's got the prom queen, but he's got no self-esteem, and he hides beneath the sheets. En los claros domingos de mi pueblo es costumbre que en la plaza descubran las gentiles cabezas, las mozas y sus ojos reflejan dulcemente, y la banda del kiosco toca lánguidas piezas. Y al caer sobre el pueblo la noche ensoñadora, los amantes se miran con la mejor mirada, y la orquesta en sus flautas y violín atesora mil sonidos románticos en la noche enfiestada. Los días de guardar en los pueblos provincianos regalan al viandante gratos amaneceres en que frescos rostros en la valle en las manos. Camino de la iglesia van las mozas a prisa, que en los días festivos, entre aquellas mujeres, no hay una cara hermosa que se quede sin misa. Canción 8, de Alberti. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo, a caballo por su sombra, busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua, aunque no estaba la fuente. La fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu en este caso, el poema que os voy a leer no he podido averiguar quién es el autor, pero sinceramente a mí me ha gustado y lo voy a leer con sumo placer. Lleva por título Añoranza de mi tierra. Mis largas noches en vela

queridos amigos, todo tiene un principio y, por supuesto, tiene un final. Hoy, un programa dedicado a los pueblos. Sí, se lo merecen, ¿verdad? A esos pueblos añorados, a esos pueblos queridos, algunos abandonados, otros malheridos. Y yo hoy he querido hacer este humilde homenaje para que sigan viviendo, al menos en nuestro corazón. La semana que viene, si os apetece, si queréis, vuelvo a estar con todos vosotros. Y solo pido en este final ya de programa que la común amiga que tenemos, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre, por supuesto, todos, absolutamente todos vuestros sueños. Que sean muy felices los vuestros. Hasta el próximo programa.